Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. El blues cantado en español bien puede ser parte de la galería de inventos argentinos que, según dice el mito, integran el dulce de leche, el colectivo, la virome y los goles con la mano de Dios. Nadie lo había hecho en este idioma hasta que apareció Manal. Esto ocurrió en las primeras horas del rock nacional, al punto que muchos conocedores del tema hablan de que la presentación en Sociedad de Manal fue el primer concierto formal de rock realizado en la Argentina. Hoy vamos a rendir un tributo a Manal en radiorock.com.ar con varias sorpresas y perlitas. Archivo rock.com.ar. A mediados de los años 60, Jorge Álvarez era un próspero e inquieto editor de libros. La editora de Álvarez era un lujo. Había publicado Los oficios terrestres de Rodolfo Walsh, Sexo y traición en Roberto Art, de Oscar Mazota, La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, Mi amigo el Che, de Ricardo Rojo, El 45 de Félix Luna, Cuentos crueles de Abelardo Castillo, Los jefes de Mario Vargas Llosa. Y también allí, Quino publicó los primeros libros de un personaje suyo llamado Mafalda. Álvarez editaba libros hasta que una noche, en el cumpleaños de un amigo, conoció a tres muchachos músicos que se pusieron a cantar y lo sorprendieron. Tanto le gustó a Álvarez lo que hacían esos jóvenes músicos que les propuso grabar y ellos, por supuesto, dijeron que sí. Entonces, Álvarez hizo una sociedad con otros muchachos que estaban en esa reunión y fundó Mandioca, que vino a ser el primer sello discográfico de rock en la Argentina. Y en Mandioca grabaron sus primeras obras esos muchachos que habían llamado la atención de Álvarez con su grupo, que se llamaba Manal. Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. Amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué? Así. caminando sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien. ¿Dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué? El primer recital oficial con el cual yo diría que se lanza el movimiento de rock en la Argentina sucedió el 12 de noviembre del año 1968, en la Sala Apolo, en Corrientes al 1400, creo. Hoy es otra sala, que no me acuerdo el nombre. Y participamos Manal, Los Abuelos de la Nada y Cristina Plate, una amiga nuestra que cantaba, era modelo, pero intentó lanzarse como cantora. El mismo recital se repitió una semana después, en la misma sala, naturalmente con invitados, porque era realmente una cosa underground, una cosa subterránea. Sala llena, 500 o 600 personas, estaba todo Buenos Aires. Jorge Álvarez, que a través de su editorial, que en esa época era una editorial muy importante, consiguió nuclear a toda la élite intelectual de porteña, así, escritores, pintores. Era un evento realmente, porque era el lanzamiento de una forma musical y artística que todavía no existía acá, ¿no? Ese fue el primer ítem del movimiento de rock, desde mi punto de vista. Y creo que no solamente desde mi punto de vista, porque al final de nuestro primer recital, Luis Alberto Spinetta, me acuerdo como si fuera hoy, subió llorando, así, emocionadísimo, a las bambalinas, al camarín atrás del escenario, y dijo: ustedes se dan cuenta de lo que empezó hoy, se dan cuenta de lo que empezó hoy. Y creo que nos pusimos todos muy, muy locos y emocionados, porque sí, nos dimos cuenta de lo que empezaba. No es que yo crea que empezó una cosa fuera de serie, extraordinaria, única, pero bueno, estaba lanzada la primera base de un movimiento musical que hoy es muy importante. Y por lo menos personalmente, acordarme de esa fecha y saber que formé parte, así fui uno más en esa historia, bueno, me pone lleno de alegría y de orgullo. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Camión. fábrica aparece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo. Lo que sigue está inédito. Es Andrés Calamaro con un tema de Manal, un registro que nunca se publicó oficialmente. Casi casi un guiño a la historia. Andrés Calamaro, Una casa con 10 pinos. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Porque ya no quiero más. No quiero más. No quiero más. Vivir en la ciudad. Entre humo y soledad. Nada más que respirar. Se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de mirar. Una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de Manal de punta a punta. Primero, para ser un hombre más. Después, todo el día me pregunto. El relato de Claudio Gabi sobre el debut de Manal. Y ahí nomás, Avellaneda Blues, obra cumbre del trío. Luego, lo que recién escuchamos. Una casa con 10 pinos, por Andrés Calamaro. Una perlita, de radiorock.com.ar. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos.